Mar del Plata, iniciando la temporada 2013. Sí. Mañana también estaremos aquí en el Teatro Auditorium de Mar del Plata a la medianoche. Muy bien. Hablemos de tesoros enterrados. Atención a aquellos oyentes que tengan el sueño de hallar uno. El pirata Barba Negra, el 17 de noviembre de 1718, muy pocas horas antes de cantar para el carnero, recibió la siguiente pregunta de un amigo. El amigo le preguntó si su mujer sabía dónde tenía él enterrados sus tesoros para el caso en que le ocurriese algo, cosa que efectivamente sí estaba por suceder. En realidad el amigo quería saber, él no quería saber si la mujer sabía, quería saber dónde estaban los tesoros. El pirata le dijo: el lugar lo conocemos tan solo el diablo y yo. El que viva más de los dos se quedará con el oro. Como Barba Negra murió, inmediatamente se supone que aquel oro lo tiene el diablo. Sin embargo, no faltó el que afirmara que conocía aquel sitio, el sitio donde Barba Negra había enterrado el tesoro. Un señor llamado Silvestro, que había navegado en un barco de Barba Negra, habló del río York, Maryland, cerca de la isla de Mulberry, en la margen superior de una pequeña bahía arenosa donde se alzaban 5 árboles. Son datos muy cambiados. 5 árboles pueden ser mañana 4 y pasado 10. Claro. Es como decirle a un tipo, pasando el perro, claro, 2 cuadras. Sí. Bueno, qué sé yo. Los perros suelen moverse de los lugares. El caso es que nadie encontró nada. Y nunca se supo del tesoro de Barba Negra, si es que enterró alguno. En general suele creerse que todo pirata enterraba un tesoro. Y tal vez no sea verdad. Había un señor llamado William Reed que recorrió los mares en su bergantín llamado Dear Mary, bautizado en memoria de la filibustera Mary Reed. Bueno, este tipo no afanaba otros barcos, buscaba el producto de los robos de otros, buscaba tesoros. Y entre 1818 y 1822, anduvo por la costa occidental de América del Sur, por México, por los Estados Unidos, por la isla del Coco, que pertenece a Costa Rica, anduvo, digo, desenterrando, moviendo la tierra a ver si encontraba algo. Buscaba las barras de oro que se suponía había escondido en la isla del Coco nada menos que el capitán Kidd, el de los chicles. Cavó en distintas partes de la costa del Perú, terminó por encontrar un viejo cementerio incaico en Jaucón, situado a unos 300 kilómetros del Cusco. Parece que descubrió allí unos cuantos cuerpos y algunas telas y curiosidades históricas, pero como no tenía este hombre ningún espíritu antropológico, dejó abandonados aquellos descubrimientos y se fue. Pero después se encontró con la historia del pirata holandés Joris van Spilberg, que había salido de la isla de Texel, que pertenece a Holanda y que está en el Mar del Norte, y que había andado por todos los océanos, y después de una vida de pillaje regresó a Texel y parece que escondió allí su tesoro. Después este pirata, el Van Spilberg, tuvo la precaución de morir en una riña de taberna, que es una forma de abandonar este mundo que tienen tantos piratas. Cuando están hartos de vivir, riñen en una taberna y se hacen matar. Ahora bien, enterado de la historia de este señor Spilberg, que había enterrado su tesoro en Texel, excavó William Reed en la isla de Texel durante 1 año, que es mucho excavar. En verdad, los lugares rocosos, fríos y alejados de las costas del Caribe no son muy aptos para ir a buscar tesoros. Y no se trata de que haya o no haya un tesoro, se trata de lo que cuesta cavar. ¿Me entiende lo que digo? Es decir, si vamos a buscar un tesoro inexistente, lo mejor será buscarlo en la arena, donde por lo menos es fácil hacer un agujero. O sea, para obtener el mismo resultado, decir nada, entre una isla cercana y arenosa o una lejana, rocosa y fría, prefiero excavar, pongamos por caso, en Santa Teresita. Claro, totalmente. Ahora bien, ese es el criterio para la búsqueda de tesoros de cualquier orden, ¿no? Tesoros en doblones de oro, sí, o tesoros del espíritu del saber, por ejemplo. ¿Qué se hace? A ver, ¿qué criterio? ¿Buscarlos en el lugar más fácil y cercano o buscarlos en el lugar lejano y difícil? Respuesta, buscarlos donde está. Claro. Algunos que conozco, algunos amigos, buscan sus verdades en la esquina de su casa, donde llegan enseguida. Y otros que también conozco, prefieren irse al lugar donde más cuesta encontrarlos. Las dos cosas están mal. Sí, claro. Hay que buscarlos donde están. Salvo, y hay objeto yo mismo también, que uno crea que la búsqueda dignifica, y entonces vienen los alquimistas y dicen, bueno, el tesoro es la búsqueda. Siempre hay alquimistas de 5 pesos en todas las pizzerías, que cada vez que uno no encuentra algo le dicen que lo que uno buscaba era la búsqueda. Digo yo que sí sé lo que busco, pero la búsqueda la tengo, busco algo que se llama de determinada manera y que si no lo encuentro no me habrá de consolar su búsqueda, ¿me entiendes? Pero bueno, esto lo dicen alquimistas que cambian de alquimistas a filósofos rápidamente como si fueran mismas cosas. Sin embargo, el barón de Montaigne decía una frase tan hermosa. Decía que la persecución de una cosa es ya la cosa. ¿Cómo no? Está muy bien, eso me gusta. Bueno, entonces, el caso es que William Reed excavó la isla de Texel durante un año. Algunos dicen que tuvo suerte porque después de salir de aquella isla vivió millonario toda la vida. Ajá. No lo sabe. Hay dos hechos. El tipo fue a excavar en busca de tesoros y después vivió millonario toda su vida. El nexo determinista hay que imaginárselo. Pero puede usted pensar, si quiere, que encontró allí tesoros. Se conocen muchas islas que han sido recomendadas para buscar tesoros. Ahí está la isla de Malpelo, que pertenece a Colombia, las islas Galápagos, la isla de Clipperton, y las mexicanas islas de Revilla Gigedo. Hay quien dicen que los piratas enterraron sus tesoros con mucha menos frecuencia de lo que la gente anda diciendo, ¿no? Y la verdad es que la mayoría de los piratas no tenían tanta guita. No. Y menos para molestarse en cavar siquiera un minúsculo agujero. Fueron sobre todo los bucaneros del Caribe quienes hicieron uso de tales escondidas. Pero es así, yo le voy a explicar. A ver. El problema era el Océano Pacífico. Bien. Si vos ibas a afanar del Caribe al Pacífico, cruzabas por tierra el Istmo. No estaba el canal de Panamá, claro. No estaba el canal de Panamá. Ibas, afanabas, y cuando volvías tenías que cruzar está bien. De nuevo, a pie, un lugar dificilísimo. Con selva, escarpado, lleno de piedras, enfermedades. Entonces, por lo general no podías llevártelo todo. Tenías que venir muy, muy ligero, muy ligero. Incluso los barcos de los piratas eran rápidos, eran barcos rápidos. Pero bueno, cuando ibas por tierra tenías que no llevar demasiado. Y claro, te daba no sé qué. Traía 100 kilos de oro. ¿Cómo lo llevo? Bueno, llevo 30. ¿Y qué hago con los otros 70? Y los entierro. Y entonces sí los enterraba. Los entierro y después vuelvo y los traigo. Ahí se enterraba algún tesoro, ¿no? Un esclavo de Francis Drake, llamado Diego, al que se le había otorgado la libertad, le dijo un día al pirata, le dio un dato, cómo podía apoderarse de una serie de barcos españoles que llevaban tesoros llegados de Sudamérica por el Golfo de Panamá. Y Drake planeó el ataque, que fue en la costa del Pacífico, y tuvo éxito. Consiguió robar una carga de alrededor de 190 mulas. No consiguió robar 190 mulas. No, la carga que podrían llevar 190 mulas en oro y plata. Y, bueno, como no podía trasladarlo, enterró la mayor parte del botín y después, cargados de oro hasta donde pudieron, bajaron por la jungla hasta llegar a la costa. Bueno, enterraron tesoros por ahí. Pero cuando Drake logró llevar a buen puerto, solo quedaban con vida 30 de los 74 hombres que lo habían acompañado, entre ellos un cocinero llamado Oxenham, que no pudo olvidar aquel tesoro enterrado. Todos regresaron a Inglaterra y un año después Oxenham volvió a donde habían enterrado el tesoro. Ah, las que pasó, se las contaría si no fuera por lo largo que ha sido el intervalo publicitario. El caso es que llegó ahí, sí, y encontró lo peor que podía encontrar: los agujeros vacíos. No. Otro se le había anticipado. El buscador de tesoros tiene que pasar rápidamente a la acción. Uh-huh. Claro. No, claro. No puede demorarse. Oxenstam se volvió loco. Empezó a buscar tesoros sin tener ningún indicio. El tipo abría donde, en cualquier lado, abría un agujero y buscaba. Y hasta que una hueste española lo apresó, fue llevado a Lima y allí lo ahorcaron. Mm. Probablemente por buscar tesoro. Bien. La verdad es que es muy difícil encontrar tesoros. Es desagradable también encontrar agujeros donde el tesoro estuvo. Se necesitan dos para que funcione una historia de tesoros enterrados: el que lo entierra y el que lo desentierra. En realidad, en una relación normal con un tesoro, el que lo desentierra es el mismo que lo enterró, si me permite, claro, el lenguaje que estoy utilizando. Pero es muy raro. La historia: Juan enterró un tesoro y cuando tuvo necesidad de pagar unas cuentas fue y lo desenterró, es una historia lógica pero muy infrecuente. El ejemplo inverso, en cambio, Juan lo entierra y Raúl lo desentierra, es el más frecuente. En los libros de lectura de primero inferior de los buscadores de tesoros está lleno de esta frase, ¿no? Juan enterró un tesoro, Roberto lo desenterró. Juan y enterrame se fueron a conquistar, sí, claro. ¿A quién quiere dedicar esta historia de tesoros enterrados, desenterrados? Estaba pensando, ¿sabe que en algunos de esos viajes que me tocó? Seguiremos, ¿eh? En estos días seguiremos hablando del tema y daremos datos, porque hay gente que ya está... Sí, con la palita en la mano. En la mano, con la misma que usaron esta tarde, sí, para hacerse enterrar ellos mismos. Creyéndose tesoros. Creyendo para tiempos más difíciles. ¿Sabe que en una de estas expediciones periodísticas que me ha tocado hacer, confundí en algún momento la palabra tesoro? Mejor, yo vi la palabra tesoro y vi Blackbird, la palabra Barba Negra, ¿no? El pirata. Sí, sí. Fui a parar a unas Islas Vírgenes donde nunca hubo un tesoro de Barba Negra, decía el folleto, pero hay pensé en usted, porque usted anduvo por ahí. Y recorrí varios lugares, y en general son islas de no tesoros, son islas que dicen, bueno, aquí estuvo Francis Drake, Barba Negra, Jean Lafitte. Claro, mal hubieran hecho en enterrar justo su tesoro en un lugar donde salía un pirata y entraba otro. Claro. Pero es como en poner corderos en la isla de los lobos. Bueno, exactamente. ¿Qué es lo que le pasó a los aztecas, por ejemplo? Estaba pensando en que el tipo que está ávido de riquezas, en general no se contenta con dejarlas esperando. Los hombres de Cortés, en aquella noche triste que se habían enfrentado a Moctezuma, se... Y si miras los aztecas cómo se ponen sabecas cuando no nos ven a los dos. Pero se guardaron ese tesoro que estaba allí para nada y se hundieron en las aguas y murieron. Casos semejantes a los que usted narraba recién. Nuestro querido amigo Edmundo Dantés, el conde de Montecristo, que recibe el relato de un tesoro. Y ahí se da otra vez este asunto. Ahora, un tipo preso y que no va a ser nunca dueño de aquello que enterró, ¿es tan generoso como para dárselo a otro? Desconfío de la condición humana, Alejandro. Lo que se me ocurre en realidad es que el pozo funcionaría como un banco. Los piratas no tenían ideas de banco, entonces tampoco tenían una idea de pozo. Creo que el tesoro nace de la pretensión de la humanidad de, primero, cierta inmortalidad y cierto futuro en el cual aquello que lo está acosando en ese momento no va a estar, por ejemplo, la policía. Esto es demasiada confianza en el futuro. Eso es muy animal. Claro, exactamente. Los animales tienen esa actitud. Por eso, justamente, por eso los animales, carentes de toda noción del tiempo, entierran sus huesos o la porquería que se les ocurre. En cuanto a esto de la búsqueda del tesoro, esto que decía Montaigne, que la búsqueda, etcétera, hay dos opciones. Uno está en la esquina, ¿no?, como decía usted, y ese es el tipo decidioso, el fiaque, el que va a buscarlo ahí. Pero, ¿qué hay que decir del otro? Que se va a las antípodas, llega hasta la ciudad de Shanghái. ahí va caminando, bueno, se consigue un rizo, vuelve 10 años después y descubre que el tesoro estaba en la esquina. Muchos cuentos son así. Sí, casi todos los de Pablo Coelho. Pablo Coelho, exactamente. Y ahí le da ganas de asesinar a Pablo Coelho por segunda vez, no solo por la literatura, sino por esa cosa, es decir, ¿para qué me fui a Shanghái? No aprendí nada en el medio. Pero, finalmente, creo que la cuestión tiene que ver justamente con saber qué va a hacer uno con el tesoro. No basta con buscar un tesoro y eventualmente encontrarlo. Enterrarlo, por supuesto. Enterrarlo. Esa es la idea. ¿Para qué sueño yo con encontrar un tesoro? Sino para enterrarlo. Sí, porque pretender que uno tiene una idea correcta del futuro, una idea correcta, o por ejemplo del valor de la porquería que haya enterrado el día de mañana, se parece a esas historias que ocurren con el avión del correo que se cae, por ejemplo, porque todo en el hombre está marcado por algo que es superior a él, y que no es ni el poder, ni ninguna otra cosa que no sea el tiempo. Entonces, así como en esas historias que le decía del correo perdido, un tesoro enterrado, sin saber en qué va a ser usado, y sin saber si uno siquiera lo va a encontrar, es igual que aquello que fue la promesa de un gran amor, por ejemplo, cuando alguien escribió una misiva amorosa, y que al cabo de los años no es otra cosa que un montón de cartas viejas. Cartas viejas, como los mapas de los tesoros. Uh-huh. Los mapas de los tesoros son cartas viejas. Pero sirven. Y en ese sentido, Karina Biorlegui ha cantado este tango que vamos a escuchar ahora. Cartas viejas. Aventuras del pasado, de un pasado que ya nunca volverá. Me pregunto para qué las he guardado, para que siga tristeza recordar ilusiones que nos dieron la fragancia que llenaba el corazón primaveral, de la novia que tuvimos en la infancia, de la única que no nos hizo mal. Cartas viejas, nadie sabe las historias que aquí dentro hay encerradas, que jamás renacerán, de mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas y que nunca pude amar. Cartas viejas, cuánto amor entre mis manos, cuántos besos, cuántas citas que ya nunca volverán. Sin embargo, de la ingrata que amé tanto, ni una carta que me pueda consolar. Esta carta dice angustias que pasaron, esta otra de un amor que regresó, grandes ojos que rieron y lloraron, todo dice en estas cartas de pasión. Ya en mi ocaso con la sien encanecida, quiero ver en una hoguera tanto amor, que su llama de igual modo que en la vida me acompañe hoy que ha muerto el corazón. Cartas viejas, nadie sabe las historias que aquí dentro hay encerradas, que jamás renacerán, de mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas y que nunca pude amar. Cartas viejas, cuánto amor entre mis manos, cuántos besos, cuántas citas que ya nunca volverán. Sin embargo, de la ingrata que amé tanto, ni una carta que me pueda consolar. Era Karina Biorlegui, y en La venganza será terrible, Cartas viejas.